creación de la literatura, de la creación de literatura con este objeto que os voy a pasar ahora mismo. Esto es el libro que escribió más grande de la novela de Charles Lien, publicado en el año 2005. Son 15 relatos, el último de los cuales no está en el texto, sino afuera, en el que se hace línea, que es una baraja de cartas, en cada una de las cuales hay una parte del texto y se puede reordenar en el orden que se quiera. Hay un joker, que se puede usar de cualquier modo, en el orden que se quiera, siempre y cuando termine con la carta. De modo que, hipotéticamente, si las cartas de la baraja son 12 más el joker 13, pues hay una posibilidad de permutaciones de 13 a la segunda colección. Eso es lo que es pasar para la reversión. Luego te vuelvo a ver, es un constante. Cuando Huber lleva adelante este proyecto, creo que él tiene muy presente toda una tradición de narrativa, y en particular de relato, italiana principalmente, en la cual la baraja de cartas se había usado como posibilidad de expansión del formato libro y para digamos elevar la literatura a la misma potencia por medio de una recombinación infinita de formas. Esto lo había hecho Massimo Montempelli en la época de las vanguardias, José Mandanelli en el camino en el castillo de los destinos cruzados en la época postmoderna, y Huber le da un giro más a mostrar la baraja. ¿Cómo se conceptualiza esta forma de expansión de la literatura? Bueno, en la época postmoderna esto se había explicado en términos de diferencia, proliferación sin fin, no hay apertura ni cierre del texto y hay una libertad máxima. Eso es un modo de entenderlo. Otro posible es considerar que la literatura, para salir del formato libro, para existir siquiera, debe tener un componente básico, una unidad básica a partir de la cual se pueda crear. Huber propone la carta como unidad básica. En mi trabajo, en el marco del Spoken Word, yo también utilizo cartas de otro modo, porque yo considero que lo que es más básico dentro de la creación literaria no es la página ni el objeto libro, sino el aforismo. Y eso es lo que hace posible el aforismo, el silogismo, la frase única y concluyente. Y eso hace posible, se pueda escribir en formato papel o en otro formato. Yo haré, a partir de aquí, una brevísima poética personal del género spoken word, es decir, de las modalidades de recitado contemporáneas, intentando ir más allá del recitado tradicional de atril y botellín de agua y guitarra española, y terminaré haciendo uno de los temas de la sesión de spoken word que trabajo actualmente, que se titula Ellos. Voy a exponer 6 o 7 puntos muy, muy breves y titulados. Primero, la literatura entendida como acto escénico congelado. ¿Por qué digo congelado? Porque buena parte de lo que a día de hoy leemos como literatura, como texto, no fue concebido originalmente como tal. Por poner un ejemplo clásico, los poemas de Catulo fueron concebidos, lo explica muy bien Florence Dupont, en un libro titulado La invención de la literatura, para ser escuchados en actos públicos, escénicos, festivos, en los que se bebía y se comía abundantemente, y al final de los cuales se hacía una declamación pública de los poemas, como ustedes bien saben, son poemas obscenos, chocarreros, etc., y con una participación del público que hablaba, se reía, etc. Lo que hacemos nosotros con esos textos, con ese tipo de textos que Dupont llama cultura caliente, viene a ser como si, en vez de asistir a un festival de música, nos encerráramos en un cubículo a leer la transcripción de las letras de las canciones de los grupos que van a actuar. Esta distinción que propone Dupont entre una cultura caliente, que es pública, oral, que se basa en el sonido, como contaba antes Reinaldo, y que hay que beber, es decir, que lo que nosotros hacemos, que es leer esos textos sobrios, es una perversión. O sea, tú lo dirías, que haces un texto mío sobrio. Esa cultura, cuando pasa al formato libro, se convierte en una cultura fría, como dice Dupont. Desde este punto de vista, lo que se dan las prácticas performativas contemporáneas no es tanto un intento de superar el formato libro, sino el desarrollo de una potencialidad, de esa potencialidad escénica que se sostiene originariamente y que puede ser despertada por el autor. ¿Quieres tú decir que en estas prácticas hay algo así como un retorno a los orígenes? ¿O una búsqueda de una literatura pretextual? Personalmente yo no creo que haya orígenes propiamente dichos, sino también mitos de origen, sino más bien mitos de origen que inventamos para definir las cosas retrospectivamente. Ahora bien, desde el punto de vista historiográfico, para entender qué hacen los performers, qué hacen, por ejemplo, poesía fonética, o que gruñen, o que realizan prácticas de carácter primitivista, si hay que tener presente esa idea del el retorno a un momento ancestral, técnico de la literatura. De ahí que Spokenmore se puede entender como un futuro posible de la literatura, pero también como la actualización de un pasado potencial. Segundo, el descontento productivo. ¿Quién hace Spokenmore a día de hoy? Poetas que no están conformes con el modelo tradicional de recital. Gente de teatro que quiere realizar una práctica literaria, incluso más literata, de lo que permiten las prácticas escénicas contemporáneas. La gente definitiva que tiene alguna objeción a los usos costumbres de la modalidad creativa en la que trabaja. El descontento más famoso, quiero decir, el que más ha contribuido a configurar el Spokenmore tal como hoy se concibe, es el del músico, en muchos casos la estrella del pop, que en un momento de su carrera se da cuenta de que quiere seguir haciendo música sin las imposiciones del circuito musical y sin las obligaciones que implica ser una estrella y tener que hacer giras a lo grande. Ejemplos como el de Lou Reed, o en el caso español, el de Diego Vasallo, que se acuerda un disco importante de Spokenmore, que se titula La máquina del mundo, donde ata textos de Roger Wolf, muestran cómo lo que se propone el performer en muchos casos no es, como se dice a veces erróneamente, convertirse en una estrella del rock o esas cosas, sino más bien todo lo contrario, es superar el paradigma rock con todas las connotaciones que tiene para desarrollar una práctica pues, más híbrida entre lo literario y lo sonoro. Mi propio descontento, que me llevó a hacer estas cosas, es con las presentaciones de ensayo tradicionales. ¿No? Tres. Sobre los cuerpos. Hay menos diferencia entre una máquina de escribir y un iPhone que entre un cuerpo físico de los años 70 y un cuerpo actual. Esta es una idea completamente foucaultiana con la que quiero indicar que el uso de las tecnologías, sean altas o bajas, en estas nuevas modalidades creativas, no puede ser considerado meramente como un instrumento o como una. No puede entenderse lo tecnológico como una máquina que puedo decidir que la toco o que no la toco, sino que existe en primer lugar una tecnología de los, una tecnología de los cuerpos que decide cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus límites, cuál es su performatividad. Esa tecnología cambia enormemente con el tiempo, de tal modo que en las nuevas, en fin, uno de los objetivos principales de las nuevas prácticas performativas es mostrar y poner en escena las transformaciones de la psicidad y del mundo de los emociones, de las emociones. Entendidas no al modo romántico como expresión de la interioridad, sino más bien al modo sociológico como producción biopolitico tecno-distruzione. Se non gli va al punto siguiente, chiamaria la scenografia del genere. El spoken word lo hacen hombres, a veces lo hacen mujeres, pero la tradición que a mí me interesa más, toda esta reconsideración sobre qué implica tener cuerpo, usarlo y cruzar el cuerpo con el texto, está irreductiblemente aparentada también con las aportaciones del movimiento feminista, en particular con las translaciones de ese movimiento en el arte, sobre todo a partir del arte americano de los años 70 y con algunos casos posteriores, ¿no? ¿Cuál es el estatus del término performativo en este sentido? Cuando se habla de este tipo de actos, se usa con demasiada frecuencia el término espectáculo, que en el mundo literario suele ser definido como un fingimiento o una simulación en la que se pierde algún tipo de esencia, o sea, la esencia que tenía un texto, una idea, etc. Vuelvo a decir que el término espectáculo no tiene tan mala prensa en el mundo del teatro o en algunos otros. En el mundo literario sigue siendo un término que después tantos acudidos por razones, yo diría que iconofóbicas, en muchos casos. Bien, tal como yo lo veo, lo que se realiza en los actos performativos no es un espectáculo en el sentido tradicional del término, es más, puede entrar dentro de lo que es más increíble y llamaría cultura anti-espectacular o post-espectacular, que ya, por supuesto, el mundo de los grandes medios de comunicación de algún modo va un paso más allá, intenta crear medios y modos de comunicación extraoficiales y críticos. Lo que yo sustituiría, por ejemplo, el término espectáculo por el término performativo en el sentido que le da la teoría de género. Es decir, lo performativo es aquella situación pública en la que se hace patente que no hay tal cosa como una sustancia de los cuerpos, como una sustancia del género, antes de su puesta en escena social. De tal modo que la ropa que llevamos, los modos en que nos relacionamos, nuestro despliegue social, no debería ser interpretado al mundo teatral como una simulación detrás de la cual subyace no sé bien qué verdad social, sino como la realidad a partir de la cual se configuran los cuerpos. Sobre este asunto hace una consideración muy interesante Luis Lightheart, cuando hablaba de los orígenes del body art en los 70. Lightheart decía que hay una diferencia entre los hombres y mujeres a la hora de hacer performances. Ella decía que para una mujer poner su cuerpo en escena, vestirse, desnudarse, usar su rostro, etc., tiene la implicación social o el presupuesto de que la mujer se considera interesante en algún sentido bella para la mirada masculina. Y llama la atención sobre el hecho de que los grandes nombres del body art son hombres y son feos, son lagos pero feos, Vito Acconci, por poner un caso. De tal modo que la fealdad demuestra que eso es arte. Así que no es meramente un cuerpo femenino desnudándose o mostrando su piel con una excusa artística. De tal modo que, pues las performers, al poner su cuerpo en escena, han tenido que superar unos condicionamientos que los hombres no tenían. Algunas de las performers actuales españolas que más me interesan, con las que he colaborado en una ocasión, como Diana, como terrorista o Ginger Hacker, realizan prácticas artísticas que tienen por objeto preguntarse cuáles son los límites de la exposición física y cómo el cuerpo nos identifica. Diana, como terrorista, tiene una performance particularmente potente en la que el punto central es la escena culminante es un orgasmo vaginal pone que actuación termina, real, que lo hace ella, y bueno, eso es parte de su rutina de actuación, y lo puede hacer, le lleva dos o tres minutos, y mientras lo hace, su pareja, que se llama Lucía Araña, recita un texto acerca de la codificación clínica de la eyaculación femenina a lo largo de la historia en los años. Y cómo esa posibilidad de la sexualidad pues, ha sido pues, estigmatizada, imposibilitada, etc. ¿No? Y eso implica un tipo de participación con el público y de comparación que parece particularmente potente. Es decir, si vas a una performance de Diana y te sientas en la primera o segunda fila, pues se te corre encima, ¿no? Bueno, ese tipo de implicación, porque te seas consciente de bueno, cuál es tu cuerpo, qué puedes hacer, qué cosa no, es lo que me interesa particularmente. Si algunas de estas prácticas performativas han sido recibidas de manera cuanto menos escéptica en el mundo literario, que como comentaba antes Germán, es más tradicionalista que el mundo del arte y que algunos otros, eso se explica porque en el género del que estoy hablando no hay probablemente dominación masculina. Y aquellos campos artísticos en los que las mujeres y los gays tienen un papel significativo y público, el campo del arte, el campo de la performance o el campo de la moda, tienen muy mala prensa en el mundo literario, es un mundo particularmente machista. En ese sentido. Un punto más. El tiempo de trabajo. Antes he comentado que en estas prácticas creativas puede haber ecos de la antigua cultura rock, pero que en muchos casos esa cultura se intenta superar por medio de recursos o de estilos que proceden de otros campos y que van a utilizar el rock. Es una de las posibilidades, ¿no? A mí en las prácticas contemporáneas me interesa particularmente el modo en que el género rap y sus derivados construyen la temporalidad en escena. Porque personalmente, aunque no tengo muy buen oído para el rap como música, como discurso, como un punto de autoafirmación compulsiva que es, digamos, demasiado romántico para mi gusto, en cambio, sí, yo admiro a la gente a la que le cunde el tiempo, y a los raperos les cunde el tiempo más que nada. Quiero decir con esto que existe un modo de organización colectiva del recitado y de los textos que es lo que se conoce como que tiene varias modalidades. Uno es la batalla de MCs que tienen que subirse a un escenario y tienen que recitar textos improvisados con unas bases que ya traen hechas. Y les dan 2 minutos, 3 minutos, ahora tú, ahora el otro, ahora haces un texto sobre el barrio, ahora haces un texto sobre los amigos, sobre el sexo, etc. De modo que en media hora uno puede ver nueve expresiones musicales muy rápidas y muy sintéticas. Y eso da lugar a una creación musical y textual colectiva, colaborativa, solapada, con relaciones entre los textos, que es más veloz, más dinámica y también más participativa que el tiempo del rock, que es un tiempo, digamos, idólatra, en que sale el ídolo, canta una canción, se le aplaude, espera que dejen de aplaudir, etc. Y también es un tiempo, digamos, más celebratorio. En el sentido, la concepción de la temporalidad que proponen estas prácticas, yo también las prácticas de Open Mic, de micro abierto, la semana pasada participé en una en un local de Nueva York que se llama el Miro del Campo de Escafé, y una situación en la que yo era el performer número 18 que actuaba y aparecían cada 5 minutos, en un tiempo medido, un performer que hacía una cosa distinta. Y un aspecto interesante era que digamos, el código que compartía la mayor parte de la gente con diferencias era el código de hip hop y de la cultura afro norteamericana, ¿no? De tal modo que ahí los blancos éramos minoría y la mayor parte de los blancos que participaban en eso habían, digamos, asumido esos códigos. Y eso al lugar un tipo de bueno, textualidad de presencia muy, muy plástica, ¿no? Por ejemplo, en un momento determinado salió un señor de 60 años con un pañuelo en la cabeza, como dijo Foster Wallace, que evidentemente estaba siguiendo de quimioterapia, y que se puso a recitar un rap sobre la quimio, sobre la medicación, la radioterapia, etc. Me llamó mucho la atención como el señor, vecino del barrio de Williamsburg, blanco, había encontrado en un código que quizá originalmente no le pertenecía, porque la verdad fue pensado para otras cosas, un modo de expresar algo que la cultura musical blanca, si la cosa existe, expresa de manera completamente distinta, quizá menos interesante, ¿no? Y esa sensación de que de pronto el código determinante es otro, y los demás tenemos que adaptarlo, me parece particularmente potente, ¿no? Sin más, voy a hacer una versión un poco de cámara, la sesión es un poco nuevo que hago. Lo que leeré es un texto titulado Vacío, que es parte de mi libro Eros, la sobreproducción de los afectos, y que está en un capítulo dedicado a la historia de la producción emocional, es decir, de los sentimientos entendidos como productos. Y lo que voy a usar es un vídeo apropiado de internet y música de Tortoise, cuando acabe de hacer la palabra ya. Las industrias de la vida anterior presentan el sentimiento de vacío. Vacío, emoción refinada en su lugar que denotaba profundas cualidades psicológicas y estéticas, decorando a sus portadores con un aura de marqués encantado. El sentir del vacío, también llamado temblor existencial, es la versión adaptada al siglo XX del estado de ánimo antes conocido como angustia. En ese sentido, corresponde a lo que Sergio Rodin denomina subjetividad de lujo, el código sensitivo de las personas más . Los historiadores de la vida íntima atribuyen su invención a dos creativos publicitarios que trabajaron en Francia durante los años 40, Albert Sartre y Jean-Paul Camus. Ambos son autores de extensos memorandos comerciales que detallan las virtudes y necesidades de este sentimiento. La incorporación del vacío a la vida sentimental de la época tuvo lugar por medio de géneros artísticos cuyo objetivo era la explotación financiera de ese sentimiento. El género principal, la novela existencialista, aportó a los iconos de la moda una nueva, sublime figura. La agonía con Tabán, y Colivia de Goloa, torpo y espinado, mustio y silogista, forrado de complejos y relleno de sofismas, sofisma todo el helio de hiel y estado. Sobre ese modelo se expandieron otros tramos de mercado, la poesía de posguerra, el teatro místico, el cine alemán, cuyos protagonistas deambulaban sobre las tablas, dormitaban en plano fijo o tomaban la palabra en un verso para dejarla caer en el siguiente, huéspedes del silencio, todos ellos, anfitriones de la nada y fugitivos del disco. Fue la primera hermana del género la que creó la imagen icónica de esta emoción. El personaje creado por Wim Wenders para su película El bolero americano, de un vaquero de Texas que, en vez de agarrar carneros y disparar contra los ladrones de ganado, recitaba su yo más íntimo ante una grabadora dedicándole un eslogan existencialista: "There's nothing to fear but fearism". El éxito del bolero americano contribuyó a popularizar ese sentimiento, destacándolo de la subjetividad del grupo y arrastrándolo al extremo opuesto, la subjetividad basura. Ese proceso culminó en la mañana del 3 de agosto de 1970 en un bar del madrileño barrio de Juan Bendito llamado El Tigón de Don Marcos, cuando un cliente habitual, compañero de profesión, encontrándose extenuado por la falta de sueño, preocupado por las malas notas de su hijo mayor y algo molesto con la dueña del bar, que había traído un café demasiado barato, se reclinó en su silla, dejó el don balón sobre la mesa de mármol y, sin dirigirse a nadie en particular, músico, me siento vacío. En ese preciso instante, la emoción patentada por Sartre o dictado por Camus perdió toda vigencia y pasó a convertirse en un sentimiento vulgar que cualquiera podía experimentar, como pudo comprobarse en los años siguientes con la aparición del concepto de vacío en películas que ya no pertenecían a la subjetividad del grupo, como por ejemplo Porky's, Dos o Los de Pelotas, e incluso en una escena documental de Orín con el mayor como que la tiene el marumo, en que la relación al vacío, realizada por una marca sin mayores menores, era rápidamente respondida a sí mismo por un compañero. Y así fue como en los años 80, el vacío dejó de ser un sentimiento relevante y fue sustituido por otros sentires de lujo o de semilujo, como por ejemplo la insoportable realidad. Y a día de hoy solo subsiste en algunos géneros de explotación comercial, como por ejemplo el premio del público del Festival de Cine de Valladolid, que suele ser concedido a películas iraníes con planos fijos que duran horas, maestros que llevan una pizarra en un asno y un burro a otro y que siguen contigo.